hablaba de las paritarias, estatales, y que los docentes habían logrado la cláusula gatillo, es decir, la equiparación con la inflación. Sí. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. El punto es que hubo los resultados que emite el INDEC, y respecto a la paritaria que se había logrado, hay ya una diferencia de 12 puntos respecto a los estatales. En el caso de los estatales, esa paritaria no se cerró con una cláusula gatillo, y de hecho solo la firmaron la paritaria UPCN y algunos otros realmente gremios menores, casi sellos. Pero ATE no lo había firmado. En este contexto, en donde las elecciones a la gobernadora no le están resultando las más favorables, se reunieron con UPCN y algún otro gremio también pequeño, y está el nivel de cogestión que decidieron sí dar ese aumento. Esa diferencia sería de un 12%, porque la paritaria que habían logrado los estatales era de un 4 en enero, un 4 en marzo, un 4 en mayo, un 4 en julio. Entonces, como el INDEC, la cifra de inflación que ya largó es de 24,5, hay un 12% que en función del 11 de agosto, que son las elecciones, han decidido adelantarla, han decidido dar ese aumento. Esto muestra bien claro cómo en realidad nunca se trató de que no hubiera el dinero, sino sencillamente del ajuste que Vidal pensaba aplicar sobre estatales, y que sobre docentes, debido al año que había tenido, debido a todo lo que había ocurrido el año anterior con la situación del asesinato de Sandra y Rubén, debido a las faltas de infraestructura y la explosión de gas, etcétera, que ahora el 2 de agosto se va a hacer un recordatorio y una movilización importante en Moreno, con todo ese combo, la gobernadora decidió aumentar a los estatales ese porcentaje. Por otro lado, los docentes, las y los docentes jubilados, cobran, digamos, lo que sería el mes de julio. Los docentes lo cobran a principios de agosto, los jubilados lo cobran a finales de agosto. O sea, cobran siempre después que los docentes los aumentos. Entonces, ¿qué decidió la gobernadora? Que a los jubilados también les van a dar el aumento ahora, para que en la primera semana de agosto, de hecho antes del 11 de agosto, todo en esta desesperación que está teniendo la gobernadora para tratar de juntar votos para las elecciones. Esto respecto a lo salarial. Después, en cuanto... ¿Hola, se escucha? Sí, sí, te estamos siguiendo. Bien. Entonces, eso es en cuanto a lo salarial. Después, en cuanto a los conflictos ya más sectorizados en el Ministerio de Trabajo que funciona en la ciudad de La Plata, están teniendo una serie de acciones debido a una deuda histórica y a una serie de cuestiones que viene ocurriendo, que los trabajadores y las trabajadoras denuncian como un vaciamiento del ministerio. Y en ese contexto tomaron, después de varios intentos de hablar y de exigir por otros medios, frente a la respuesta, a la no respuesta del gobierno, decirle sí, sí, se los vamos a pagar, pero luego no ocurre, tomaron el edificio que está en calle 62 y 115, si no tengo mal ahí la dirección. Bueno, es un organismo del Ministerio de Trabajo, en donde están con asambleas y están con una serie de actividades que van a ocurrir desde hoy a la mañana, ya con asamblea, luego talleres, y esto se va a dar también mañana, hoy jueves y mañana viernes, una serie de talleres como parte de las acciones que están haciendo con un reclamo que tiene que ver con una deuda histórica que tienen los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Trabajo, pero también con una situación que denuncian de pérdidas de archivos, de una serie de vaciamientos de información, de falta de instrumentos de trabajo. Así que bueno, ahí hay una invitación a acompañar esas medidas que están tomando. Esto también se da en el contexto de que el día 7 de agosto va a haber elecciones en ATE. Que bueno, eso lo podemos charlar en la próxima, pero en principio la lista que es oficial en esta zona, que es la lista verde, luego hay otra lista que es bueno, la verde y blanca, que anteriormente estaban enfrentados políticamente, pero en este nuevo contexto, que si bien están yendo a elecciones, no todos juntos, ahí ahora hay un punto en común que tienen, pero además hay otra lista que es la lista multicolor, que es la que plantea una independencia de todos los gobiernos y que, bueno, con una histórica lucha combativa que vienen llevando en algunos lugares, como puede ser en la CTA de Lomas de Zamora, y en ese contexto es que se da estos aumentos que estamos hablando. Otra situación que les quería comentar es que se habrán enterado que hubo ayer un paro docente en Salta, sí, y que hubo una represión y que hubo inclusive una docente que fue apresada, que ya la liberaron. Quería referirme un poquito a ese conflicto porque tiene algunas particularidades diferentes a las que conocemos habitualmente en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos en los últimos años habituados a que, bueno, los paros grandes se dan cuando los gremios convocan, ¿verdad? Claro. En nuestro caso sería el SUTEBA, la FEBA, arman el bloque gremial. En Salta ya es histórico que los gremios acuerdan con los gobiernos, pero ha pasado en otros momentos históricos en los que los docentes se autoconvocan. Y esta es la particularidad que ha vuelto a tener la lucha que están llevando adelante. Me detengo en esto por la democracia que implican estas medidas y cómo, bueno, la geografía de Salta, aparte en este invierno, imaginemos lo que es, estamos hablando desde las montañas, hay yungas, digamos, no debe ser fácil poder autoconvocarse en cada distrito. Quiero decir, no es que la ciudad de Salta decidió no acatar el acuerdo que el gobierno de Urtubey realizó con los gremios, sino que se hace una organización de asambleas por distritos autoconvocadas, estamos hablando sin ningún tipo de aparato gremial, en base a esas asambleas salen delegados, esos delegados son los que llevan el mandato, y en primer lugar lo que lograron fue, lo que están llevando adelante es un paro por tiempo indeterminado, con un alto acatamiento. Distrito por distrito se fue sumando, desde Cafayate hasta la otra punta de la provincia, y digo porque los esfuerzos que uno puede imaginar que eso conlleva, habían armado unas carpas y frente a las propuestas que el gobierno les hace, porque los toma como interlocutores, es decir, no se queda hablando con los gremios, sino que finalmente habla con los delegados y las delegadas de las autoconvocatorias, la propuesta que hace no es suficiente, no es lo que están pidiendo, y entonces deciden marchar hacia la provincia, la ciudad de Salta. Es en ese contexto que se da ayer la avanzada de sacarles las carpas, de reprimir y de inclusive apresar a algunas docentes. Bueno, esto ha sido repudiado desde los distintos sindicatos y probablemente, bueno, esto se ha reforzado, el paro continúa, probablemente haya alguna acción en Buenos Aires también en la Casa de Salta, con una situación muy delicada, ¿no? Pero quería destacar el proceso democrático que conlleva estas medidas que cada tanto logran los docentes de Salta y las docentes poder llevar adelante. Sí, es importante recuperar esto, justamente esto que decías, cuando la militancia sindical, digamos, está tan, tan mal vista a nivel social, ¿no? Que cualquier trabajador que se organiza, hoy hablábamos al principio de los pilotos, por ejemplo, claro. Cualquier trabajador que se organiza es ilegal, no está haciendo lo que tiene que hacer, sino que su deber es trabajar y cerrar la boca. Y siempre se habla de, bueno, como las centrales sindicales que mueven a los trabajadores como si fuesen títeres que no tienen posiciones políticas o organización propia. Esto es para demostrar que sí, los trabajadores se organizan desde abajo y cuando lo hacen, nada, pueden mover toda una provincia. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ya que lo nombrás al conflicto de los pilotos, me parece que es necesario remarcar también, porque la verdad que los discursos, o al menos en los discursos de los medios hegemónicos, es psicótico el discurso que tienen. No quiero ser ofensiva, pero hace un mes atrás estaban escandalizados, un poco menos de un mes, porque iban a la huelga. Con Claro. el mismo tono escandalizado, ahora dicen, no están yendo a la huelga, están llevando a sus pasajeros, porque la verdad es que el video que mostraban, no solamente que era un video, que era una información, sino que además se veía cómo y los pasajeros aplaudían. Es decir, el conflicto no estaba entre quienes son los que usan, sino que claramente les habría una discusión política en este contexto del que estamos hablando, que son las elecciones, que viste que todo es ahora, hasta octubre, todo es hasta el 11 de agosto. Entonces, es en ese conflicto, en ese contexto, que los medios han tenido un discurso, pero que hablaban como, no sé, como si les hubiesen metido una bomba en los aeropuertos. Solamente estaban informados, y es a tal punto, ¿no? Como llamamos la utilización de las falacias, ¿no? Como cuando haces la falacia a la persona porque no tenés otra cosa que decir, que claramente no tienen ningún argumento para cuestionar, porque no hablan de si es verdad o no es verdad que eso que están diciendo, que ese pedido es o no es correcto, digamos, en todo caso, sino que directamente golpeaban a esa información, que es lo que pasa también cuando se quejan y se quejan porque hay un paro en transporte y en el subte, por ejemplo, abren para que puedan pasar la gente sin pagar como forma de protesta, también son demonizados. Y esto lo traigo también a colación de lo que hablábamos hace 2 semanas atrás, cuando hablábamos del conflicto que se estaba generando a partir de la demonización, entre comillas, de Moyano, más allá de todas las críticas que se le pueden hacer a Moyano y a determinado sindicalismo, que es casi la mayoría, por esto mismo que hablábamos antes, ¿no? De cómo las cúpulas se separan de las necesidades de las y los trabajadores, es decir, que en realidad es a la inversa, en general, cuando una medida de lucha sale, sale porque hay mucha presión desde abajo que obliga a las direcciones a dar una respuesta, ¿no? Ni hablar lo que ha ocurrido en estos 2 últimos años con los paros generales y con el nivel de cierre de fábricas que hubo, que firmaron un acuerdo de entrada con el macrismo, que no iba a haber despidos, así levantaron la primera huelga general, y luego no paró de haber despidos sin que hicieran nada. Pero en ese contexto, aclarando cómo funcionan estas direcciones, el hecho de haber firmado el acuerdo con la Unión Europea puso a todo lo que ya venía hablándose de la reforma laboral, la puso aún más sobre la mesa con una política de desprestigio hacia todo tipo de organización sindical, ya no solamente la que es combativa, sino hacia cualquier tipo de organización, porque una sindical, porque una de las características de estos tratados, que llevan tiempo, que digamos va a llevar un proceso de letra chica y de que no es esto informado ni debatido públicamente, sino que son acuerdos largos que se van trazando, una de las características que tiene es que la reglamentación, la legislación de cada uno de los países no está por sobre los acuerdos que se realicen ahí. Por eso escuchamos la demonización de los sindicatos y por eso es que empiezan a hablar tanto insistentemente de la reforma laboral. Porque sin esa reforma, o sea, por más que tengamos las leyes para poder avanzar con el otro, hay que hacer acuerdos que no van a estar en función de las leyes nuestras de trabajo, sino de las que se acuerden en este tipo de tratados. Eso es parte de una gran discusión, de presiones, ¿no? Por eso hablan esta otra corriente, que también tiene una expresión en las próximas elecciones, de reformas, volver al formato de las reformas laborales al estilo de lo que ocurrió en Neuquén con los petroleros. ¿Hola? Sí. ¿Se entiende? Escuchamos. Sí. Y bueno, ahí Fernández justamente decía en los otros días, bueno, lo que pasa es que no es así que se... Labaña lo decía. No es así que se avanza, que podés avanzar con la situación en la que estamos, de despidos, aquello y el otro, con una reforma laboral, sino que es al revés. Creo que los dos están planteando más o menos algo similar. Primero crecer y después ver. Y ver las reformas al estilo de la reforma que se hizo en el convenio de petroleros. Es decir, sobre buenos sueldos y sobre una situación de... porque esto además ni siquiera era todo el sector de petroleros, sino los que estaban trabajando en Vaca Muerta. Claro, eso es para aquellos que tienen la posibilidad del trabajo, porque claramente la desocupación lo que genera es una gran demanda de trabajo que hace que en realidad las reformas laborales las estén aplicando de hecho. Lo que la reforma laboral termina funcionando es sobre, lamentablemente, un sector pequeño de las y los trabajadores, que son aquellos que tienen un convenio que los ampare y son empresas grandes, que son las que les cuesta más esquivar el bulto. Pero en el resto, este tema de cómo se tratan las horas extras, inclusive en el proyecto de más máxima está lo que viene haciendo Brasil, porque pensemos que todo esto va de la mano junto con Brasil, que ya la reforma laboral que está aplicando es tremenda, tiene inclusive la cláusula que llaman hora cero, por la cual, suponete vos, Pablo, te anotás, ¿no? Sí. Decís, bueno, yo me anoto en esta fábrica, bárbaro. En un momento te necesitamos, entonces te llamamos, pero te llamamos para cubrir el turno que es de las 10 de la noche a las 4 de la mañana, suponete. Y vos decís, no, mira, justo ese día, esa hora no puedo, empiezo después, o qué otras posibilidades de horario hay. Bueno, listo, no podés, te tacho del... Se terminó. Acceso. O sea, vos tenés que estar dispuesto en cualquier momento, cualquier día, y en caso de que no, te bajan. Te bajan sin ningún tipo acuerdo, digamos, de pago, indemnización, lo que sea. Eso es la hora cero. Ese es un nivel, o sea, es eliminar años de legislación laboral, de derechos adquiridos, y eso está ocurriendo, y está ocurriendo en Brasil. Entonces, bueno, todo este tema de la reforma laboral están tratando de pasarla por el costado, pero de alguna manera también evalúan si antes o después de las elecciones, ¿no? Así que va a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre después de las PASO, porque todos tendrán que decir cómo van a llevar adelante. Ya claro. Lo que está planteando Fernández es una gran acuerdo entre empresarios, trabajadores y de otros sectores, en los cuales, así como algo óptimo, dar un aumento y luego congelar, ¿no? Digo porque es probable que esa línea pueda tener, sí, sentar a todos los sindicatos y programar una reforma, o que tengamos una sorpresa también con todos sentados allí. Pero lo que me parecía remarcar es cómo las agendas, así como hacen la demonización, comunicación, es muy difícil, creo que casi imposible, encontrar a una o un periodista de estos programas, al menos televisivos, que realmente les planteen cuál va hacia hacia el conjunto de trabajadores y trabajadoras.